Refréscate con Helves en verano. Pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida nos vamos a adentrar en una cocina de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Nos vamos hasta el hogar del pensionista, también tendremos Generando Igualdad, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Agustín Reyes, que ya sabes que nos trae cada día una recomendación de un Sarao y un Saraito. Así que, bienvenido, compañero. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Negro Cherokee. Será en el Patio Triana, anexo al Teatro Triana, a las 10 de la noche, con un precio en las entradas desde 15 euros. Cherokee es un grupo cordobés compuesto por los hermanos Rafael de los Reyes y Antonio de los Reyes, el Negro. Tras un parón en su carrera, en 2007 retomaron su actividad con el disco Lágrimas de Seda y prosiguen su camino con un nuevo disco en 2012 llamado Vengo, en 2015 Dos Gotas en el Planeta y en 2019 Miles de Cosas. Sus últimos trabajos han sido el single Se Terminó, con casi medio millón de reproducciones en YouTube. También tienen El Tren y La Mahora, un tributo a Camarón. Recordamos, esta noche a las 10, Negro Cherokee, en el Patio Triana, con un precio en las entradas desde 15 euros. Empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio.

alas de la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo, no cedas al silencio, no escojas su control, no, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides corazón. Échale limón. Que todos los problemas, oh, oh, oh. Serán aprendizaje, oh, oh, oh. Quizá verán hacer poemas, quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Ven, ven, bendita la vida. Bendita la vida. Que la pena se vuelva canción. Que el dolor siempre florece en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida. Ya sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Pues vamos a hacer esa introducción, ¿no? Como hacemos cada día aquí en Helves en Verano, de conocer los bares y los restaurantes. Lo hacemos, ya sabes, los martes y los jueves, conocer los bares y restaurantes de nuestro municipio. Y hoy vamos a caer en uno que está muy céntrico, es el Ambigú, el bar del Hogar del Pensionista. Y al frente de ese bar está Elena Villarán, que la tenemos aquí al otro lado del telefónico. Elena, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, recogiendo los vasos de la tostada y los platos. Hoy hace calor, para salir a la terraza. Mucho, mucho, hoy hace calor, sí, pero vienen tempranito, vamos, que ellos vienen tempranito a desayunar. Ahora mismo lo que tengo ahí son dos o tres mujeres y están con el abanico, que no veas. Claro, bueno, estarán a toda revolución con el abanico, porque hoy desde luego 39 grados vamos a alcanzar aquí. Sí, en sí, sí, que, bueno, que la verdad... El Hogar del Pensionista, el bar del Hogar del Pensionista, lo hablábamos con Elena no hace mucho, porque además ha sido la ganadora del concurso Caracolea 2021. Es verdad, es verdad. De esto estarás tú fardando, ¿no? Estarás orgullosa. Hombre, y tanto, tanto que sí. Oye, bueno, allí también se come y se bebe y se está uno súper a gusto y en familia en el Ambigú del Hogar del Pensionista. Pero ¿cuál es la tapa estrella, Elena? La tapa estrella, ahora mismo que ya los caracoles, tú sabes, la temporada ya está dando de lado. Aquí se come pide mucho la gente lo que es los chivirones y las pavías. Ajá. Las pavías que las hago yo, que hago yo la masa y la verdad que esas son las tapas que estrella de aquí. ¿Pero es la pavía de toda la vida, Elena? La pavía de toda la vida, la que hago yo la masa y con mis secretos y... Y sale la pavía poco bonita. ¿Sabes? Y además de sabor está buenísima, ¿no? Claro, sabes que una de las cosas que está reclamando mucho la gente últimamente en lo que es el sector de la restauración es la comida casera. Aquí lo que hay, ¿eh? Aquí hago yo todos los días un poquito de guisoteo y comen los míos, algunos de los míos comen. Y la gente así de que viene, los primeros que vienen a las 12:30, una menos cuarto, se comen su tapita. Claro. No, unos días hay arroz, otros días hay almóndiga, otros días carne con tomate, en fin, que y la verdad que el público reclama mucho lo que es la comida de toda la vida, vamos, la cocina de toda la vida. ¿Y así es la carta o también hayas introducido en la carta del Hogar del Pensionista otro tipo de tapas? Yo tengo la carta y la carta tiene unas cuantas de tapas variadas, vamos. Por ejemplo, dime algunas tapas. espérate, te voy a decir alguna cosa. Coge la carta, Elena. Voy a coger la carta porque de memoria tampoco. Tampoco te puedo yo. Lo que pasa es que yo tengo la carta en papel. Yo sí. No la tengo tan moderna, porque yo no soy tan moderna, y tú sabes. Y lo tendré que hacer con el futuro, pero. Claro, eso te iba a decir, ¿no te has planteado? Eso está muy ahora mismo. Sí, me lo he planteado, pero aquí la mitad que viene no tienen ni móvil, los pobres. Mira, de aliño, normalmente, los tomates aliñados, con merva, sin merva, los pimientos asados, la ensaladilla. Luego de chacina, que si la mojama, el chorizo picante, el queso, el bacalao así con ajito y perejil, en fin. Luego de montadito, pues los de pollo con lechuga y mayonesa, los de lomo, jamón y queso, lomo y queso, en fin, como los quiera combinar la persona. Ajá. Luego los serranitos de pollo, de lomo, las hamburguesas, el pollo de Kentucky, un pollo muy bueno, también sale muy bien, lo come mucho la gente. Las alitas de pollo a la barbacoa, los champiñones rellenos que lo hacemos nosotros también, las enchiladas también las hacemos nosotras. Luego de pescado, normalmente. Tipirón a la plancha, calamares fritos, las pavías que te comentaba antes, unos cucurichitos que son de langostino, pepitos de gamba que también los hago yo, y unas concretas que tengo de gamba al ajillo que también tiene muy buena aceptación. Qué rica gamba al ajillo. Anoche precisamente cenaba yo gamba al ajillo. A mí me pirra. No, gamba al ajillo no, concreta de gamba al ajillo. Sí, digo que anoche cenaba yo gamba al ajillo, que las croquetas de gamba al ajillo también me pirran, es que me encanta. Están muy buenas, ¿eh? Están muy buenas. Sí. Y luego, tú sabes, en temporada, los caracoles, las cabrillas, ahora se acaba la temporada de los caracoles y las cabrillas, pues ahora intentaremos de meter lo que es las sardinas, los arbures todos los días no lo hay. Claro. Yo creo que Elena me ha puesto en espera. Esto es maravilloso. A ver si la recuperamos, porque Elena está ahora mismo hablando sola, seguro. Vamos a ver. A ver. Nos ha puesto en espera, Elena, maravilla. A ver si la conseguimos recuperar. A ver si conseguimos recuperarla. Bueno, vamos a colgar, porque yo creo que Elena nos habrá puesto. Muchas veces, oye, el tema este de la oreja con los smartphones nos hace jugarretas de estas, ¿eh? El otro día me pasó a mí. O sea, puse en espera, silencié el micrófono y todo esto con la oreja. Digo, madre mía, ¿no me llevan al circo? Vamos a ver si... Se ha cortado. Nos has puesto en espera, Elena, fíjate. Vamos a escuchar los arbures y se ha cortado. O sea, nos has puesto en espera. No, eso que le he dado, me lo he pegado mucho a la oreja porque yo no lo he topado. Oye, Elena, una cosa. Por ser el bar del hogar del pensionista, el público... Sí. No tiene por qué ser pensionista, ¿no? Puede ir cualquiera al bar, ¿no? No, que va. Aquí vienen de todas clases de edades. Matrimonio de mediana edad, los matrimonios jóvenes, las parejitas, su hamburguesa, su serranito, a su desayuno. A las personas jóvenes les gustan mucho los desayunos de aquí. Los albañiles, que tengo unas cuantas de cuadrilla de albañiles que se comen un bollo y yo creo que están comiendo para todo el día. Que se lo preparo yo muy bien preparado, que si con la carne mechada, que si el mojo picón. Aquí viene de toda clase de personas, ¿eh? Me encanta. ¿Y las noches cómo están siendo? Estas noches calurosas, Elena. Pues entre semanas más bien tranquilito, tú sabes, más que nada me llaman por teléfono, me hacen los pedidos, 3 serranitos, 2 serranitos, una hamburguesa, pero a lo mejor un par de mesas tampoco. Los fines de semana sí, se pone un poquito más ambientado. Viene más gente a cenar. ¿Te he entendido entonces que también hacéis o lleváis comida a domicilio? Claro, claro. Ah, pues esto no lo sabía yo, cuéntame esto. Claro, lo que pasa que como yo tengo dicho, cuando queráis los pedidos me tenéis que llamar un rato antes, porque no me puedes llamar con media hora de adelanto para que te prepare, por ejemplo, 8 serranitos. Claro. ¿Sabes qué te digo, no? Sí. ¿Y pero esto? Sí, yo en la carta tengo mi número de teléfono y para que hagan el pedido. ¿Y esto lo tenías tú implantado antes de la pandemia o ha sido una idea de con la pandemia? No, esto no. Yo con la pandemia... La verdad que no, yo lo llevo todo a rajatabla porque me da mucho miedo de los, tú sabes. Sí. Pero ya cuando ya empezamos a que la cosa parece que se estaba un poquillo espabilando, pues digo, pues me tengo que levantar como pueda. Claro. Y ya pues el tema de la carta y la tengo en papel, tú sabes. Elena, tú, me imagino que ya estarás vacunada, ¿no? Sí, hombre, claro. Eso. Que ya, sí, hombre, sí. Al menos algo más de tranquilidad, porque no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Y luego te voy a decir una cosa, niño. Hay personas que son muy reacias y que si no me vacuno, que yo no me voy a vacunar, que... Porque yo escucho aquí cada cosa que me quedo muerta, ¿eh? Sí, a ver, cuéntame. No, eso, que hay personas que dice que él se va a proteger con su mascarilla, pero que no se va a vacunar, que él no se va a vacunar. Madre y digo mía. Yo para mí, bueno, si no es por ti, es por los demás también, chiquillo. Claro, sí que... Pero bueno, como decimos. El tema de la vacuna también es un acto de solidaridad. Hombre, pensando en ti y en los demás, ¿no? Claro, yo pienso exactamente igual, Elena. El tema de vacunarte ya no es solamente porque te quedes tú tranquilo o porque si lo coges, que lo puedes coger, lógicamente, estando vacunado, no tengan los mismos efectos ni te haga el mismo daño. Pero aparte de eso, claro, es por la gente que tiene uno alrededor, ¿no? Que tampoco sufran y infectemos a gente que no queremos hacerles daño. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero como hay mentes muy cerradas, hay unas mentes muy cerradas. Sí. Y cuando ya tienen cierta edad, pues tú sabes. Más cerrado todavía. No. Claro. Tú lo has dicho. Oye, Elena, bueno, ahora vamos a decir el número de teléfono también para que la gente que quiera llamar a Elena para encargarle comida lo pueda hacer tranquilamente. Pero a mí me gustaría también que le contaras a la audiencia cómo son las instalaciones del Ambigu, del bar del pensionista. Pues mira, el bar, tú sabes, un saloncito muy apañado. Son 7 mesas. Se podía poner más, pero hay que guardar la distancia y yo mantengo, tú sabes. Sí. Siete, seis. Porque una la tengo yo con mi ropa camilla y mi mantel, tú sabes. Esta la tengo yo ahí, como digamos, puede apoyar vaso, pero que tampoco... Esa es la mesa VIP, ¿no? Ahí. Vale. Entonces, un saloncito muy apañado, 2 cuartos de baño muy apañado, el de minusválido de señora y el de caballero. Y luego, pues tú sabes, la terraza, que es una terraza inmensa. Sí. La verdad es que esa terraza es muy hermosa, la terraza que yo tengo es muy hermosa. La verdad que y aquí estamos. Estupendamente. Tirando adelante. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres dar el número de teléfono que tienes en la carta para la gente que te quiera llamar para encargarte comida? Venga. Venga, pues, dalo. 620. Sí. 308. Uh-huh. 445, Elena. Repítelo, Elena. 620. Sí. 308 445, Elena. Perfecto. Pues, Elena, una maravilla. El amigo, el bar del hogar del pensionista, que tiene una terraza sin peligro ninguno, maravillosa. Además, enorme. Esto, el personal aquí, como dicen, esto es como si fuera un. Yo me encuentro aquí como si estuviera en mi casa. Totalmente. Es una cosa familiar y. Que es una cosa que no es de estos bares. ¿Sabes qué te digo? Que sí. Hay aquí un buen rollo. No, es que a mí me gusta mucho estar en un sitio donde yo me sienta en familia, a gusto, como si estuviese en mi casa, y eso lo tiene el hogar del pensionista. Lo mismo ve un chiquín, uno de mis nietos por aquí naneando, que lo mismo ve a mi hija que me trae en la escalera, o ve a mi otra hija que me trae la compra, ve, tú sabes, un sitio de estar en familia, a mí eso me gusta mucho. Exactamente. Elena, exactamente. Por cierto, la dirección del hogar del pensionista, ¿dónde está? La dirección. La calle Rea. Sí. Calle Rea número 50. Perfecto. No sé si quieres apuntar algo más, Elena. Pues yo nada, que aquí estamos para servir a toda persona que llegue y que cuando me llamen para un pedido, si va a ser mucha cantidad de pedidos, que me llamen un poquito con tiempo, que me dé tiempo. Elena, un beso enorme, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Bueno, pues ya lo sabéis, el hogar del pensionista es otro de esos sitios maravillosos, un rinconcito en nuestro municipio donde sentirnos en familia. Y es que cada uno de ellos tiene, pues, su manera de ver las cosas. Y claro, gente, pues ya ves tú, si hay gente y público para todo. Y el hogar del pensionista es un sitio donde, como bien dice Elena, nos sentimos en familia. Vamos a escuchar un poco de música y dentro de un ratito vamos a conectar con nuestra compañera Ana María Prieto, que aunque está de vacaciones va a entrar un ratito para contarnos cositas, como siempre, maravillosas e interesantes en el espacio general de Igualdad. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM.

Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bueno, después de ese grandísimo I Will Survive, nos quedamos con Jesús Valen y su Vacilando. Nuestra compañera Ana María Prieto, por circunstancias, pues hoy le ha tocado volver a estar con nosotros. Ana, bienvenida y muchas gracias, lo primero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sacar un huequecito, aunque sea de tus vacaciones, para entrar con nosotros hoy. Esperamos que nuestra compañera Mari Carmen, que no ha podido entrar hoy, ya sí pueda entrar la semana que viene, al menos en el último, antes de las vacaciones. Pero lo dicho, que muchísimas gracias por sacar tiempo de tus vacaciones para pasar un ratito con nosotros aquí en la radio. No pasa nada. Estamos acostumbradas a tener que sortear muchas dificultades en el día a día. Y hoy le ha tocado a la compañera Carmen y le impedía estar en directo con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues yo voy a contar solo algunas cosillas que están pasando este verano y que es importante que las personas que nos escuchan día a día recuerden que la igualdad es el camino lento, difícil, pero que hay que seguir trabajando en él. Claro, y que la igualdad no se va de vacaciones, que hay que, aunque sean vacaciones, hay que seguir teniendo y luchando por la igualdad. Ese es el problema, Isra, que pensamos que las cosas se consiguen y que cada vez nuestro país es un país más justo e igualitario y nos damos cuenta que no. Y durante el invierno pasamos por alto muchas de las publicidades sexistas que los medios de comunicación, que la publicidad nos pone en bandeja, pero cuando vemos la llegada del verano volvemos a ver cómo los anuncios de los medios de comunicación de las agencias publicitarias pues vuelven a tener los mismos roles y los mismos estereotipos. Y bueno, pues eso les quería contar hoy de una forma breve a nuestra audiencia. Uh-huh. O sea, que sigan habiendo anuncios en estos tiempos, con toda esa lucha que tenemos hacia la igualdad, siguen habiendo anuncios sexistas este verano también. Pues sí, como siempre, Facua da los premios a los anuncios más sexistas que hay. Y este año pues le ha tocado que esté nominada a la Junta de Andalucía. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí, Sí, además la Consejería de Salud y Familia, que se supone que tiene que dar ejemplo de inclusión, pues le hizo un cartel en reconocimiento a todas las personas que trabajaron durante la pandemia. Sí. Y bueno, en la imagen se ve a un policía que acoge a una sanitaria. Sí. Con la mala elección hecha de esta imagen, porque se ve al policía que la está agarrando, pero no en una actitud de cariño, sino en una actitud de que ha hecho algo malo. Ajá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos sigue mostrando los estereotipos. Las mujeres nos dedicamos al cuidado de los demás, los hombres se dedican a la seguridad y a proteger. Entonces, bueno, es marcadamente sexista por las imágenes que emplea y por el contenido en sí. Entonces, vale. Bueno, no sabemos si ganará o no ganará, porque también hay otros anuncios que muestran, por ejemplo, una marca de calzados que muestra a una niña muy sexualizada. Y en fin, que no somos ni los primeros ni los últimos. Y después hay otra de un centro comercial en Madrid en el que comentan, te da la bienvenida diciéndote que es un espacio donde tu hijo y tu mujer se gastan tu dinero como hombre, como que el hombre es el proveedor del plan, el proveedor de las finanzas de la familia, y que la mujer, la esposa, es la que se encarga de despilfarrarla y gastarla. Claro. Entonces, bueno, pues son muestras y ejemplos de que tenemos que seguir trabajando, y que son anuncios que han pasado totalmente desapercibidos, que muchas veces lo hemos hablado tú y yo, y se lo hemos comentado a nuestra audiencia, que muchas campañas publicitarias pretenden que se hable de ellas precisamente por el sexismo, sí, que muestran, para que llegue a mucha más gente, para que salga en las noticias, en todos los medios de comunicación. Sin embargo, estas tres que yo te he dicho han pasado totalmente desapercibidas. Y bueno, volviendo a nuestro verano, pues decirles que han vuelto a salir el de la publicidad sobre la belleza femenina y sobre cómo que tenemos que tener nuestro cuerpo y ese estereotipo de la imagen física que tiene que tener una mujer, pues ha salido en muchos anuncios de cómo es el modelo ideal de mujer. Sin embargo, pues siguiendo a Feminista Ilustrada o a Moderna del Pueblo, que son dos ilustradoras que rompen con los estereotipos, pues ellas te dicen que para estar dispuesta para el verano, pues solo tienes que comprarte un bikini, comprarte un bañador, ponértelo e irte a la playa. Claro. O a la piscina, que no hay que hacer una dieta milagro, que no hay que ponerse anticelulítico, que tu cuerpo es tu cuerpo y perfectamente te va a acompañar siempre y sirve. Y vale, y es válido y es poderoso. Y bueno, pues en ese sentido también se han repetido. Dime. No, que te iba a decir con esto del tema, es que se genera unos complejos absurdos por el tema de que si la operación bikini, que si la playa, que si hay que llegar, en fin, eso ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Claro, el problema está en que tú eres una persona adulta con lo suficientemente mimbre y amueblamiento para discernir. Sin embargo, a las chicas y los chicos jóvenes pues les genera incluso trastornos alimenticios, como pueden ser la anorexia, la bulimia, un atracón por ansiedad, en fin, muchos de los que vemos en nuestro día a día que hay personas que padecen. Y bueno, o el otro extremo, la vigorexia en algunos chicos y también ya en algunas chicas, por tener ese cuerpo musculado y perfecto que solo se ve en los gimnasios, y solo en uno o dos o tres personas que están en los gimnasios, que no todo el mundo que va al gimnasio tiene ese cuerpo escultural que dicen que es el adecuado. Claro. Y bueno, pues tenemos que estar pendientes de la publicidad que ven nuestros hijos y nuestras hijas, porque siguen manteniendo los modelos de mujer y los modelos de hombre tradicionales, en los que las mujeres nos ocupamos del cuidado del hogar, nos ocupamos del cuidado de las personas de nuestro entorno, y tenemos profesiones menos valoradas o menos prestigiosas. frente a los hombres que tienen profesiones más valoradas, que ejercen poder, que toman las decisiones importantes de la familia. Ese tipo de cosas se muestran en los anuncios sexistas y tenemos que ir analizándolos con nuestros niños, con nuestras niñas o con nuestro entorno más cercano para que tomen esa conciencia crítica de que si necesitas o deseas un producto, lo desees por el producto en sí y no por lo que se supone que te va a proporcionar ese producto, que realmente sugiere que una serie de cosas que realmente luego no son. Y aunque tenemos una organización que hace que la publicidad sea efectiva, que sea fiable, que sea confiable, realmente se saltan muchos de los estándares de esa publicidad. Yo no sé si tú te has fijado cómo estamos viendo una película y de repente llegan los anuncios y sube el volumen. Sí, sí, sí, sí. Sobre todo esto le pasa mucho al grupo A3 Media. Antena 3 y demás, es brutal lo que sube el volumen de los de los anuncios, ¿eh? Pues está prohibido. Eso está prohibido, sin embargo, lo siguen haciendo. Y es una manera de reforzar que a pesar de que los estereotipos sexistas están prohibidos en los medios de comunicación, o se debería velar porque no se cumpliera, sin embargo la realidad es otra. Y bueno, pues decirles que hay anuncios no sexistas o anuncios con perspectiva de género muy simpáticos de otras muchas casas, como pueden ser Nike, como pueden ser Adidas, esas sí las nombro, sí, porque merece la pena, porque están haciendo que se refuerce otra imagen de la mujer y que se refuerce otra imagen de las modelos de estar en el mundo, ni mejores ni peores, en los que cada persona pueda elegir lo que quiere ser. Y bueno, esto era lo que quería contaros hoy en este breve espacio de tiempo. Espero que se pueda mirar la publicidad de otra manera y que, bueno, si quieren, pues que cuenten las personas que nos escuchan, o bien a través del teléfono de la radio, o bien dejando mensajes en el Facebook del Centro de Información a la Mujer, si han visto durante este verano anuncios sexistas. Porque existe el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, que sí, se pueden ir denunciando. Bueno. Y si nos mandan, pues nosotros lo subiremos a esa plataforma para que los analicen y valoren si tienen contenido sexista. Pues me parece muy bien que estéis ahí, ojo a visor, pendiente a este tipo de cosas. Todo el mundo, además, a ver si un anuncio nos parece sexista o no, que es la manera de parar los pies denunciando este tipo de cosas. Ana María Prieto, mil gracias por entrar hoy. Gracias a vosotros por escucharme siempre. Un besito y feliz verano. Hasta luego, papá. Adiós. Adiós. Adiós. Vamos a quedar con Conchita Brus. Ya sabes que ganó Eurovisión, pero que tiene canciones tan buenas como este Hit Me. Hit me with the bullets you make up in your head. Hit me with the pain that you came to get. Hit me with your threats that were left unsaid. Hit me with your bull and don't dare to pull back. Hit me with the blame you made up in your head. Hit me with regret. I am me, you are you. I know my lies, so do you. I gave you my heart, it's you too. Inside and outside, I'm bruised. You tested me, I'm through. Thank you.